Autómata del Metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El Autómata del Metal. El Autómata del Metal. Cualquier interpretación de la relación entre la historia de la tecnología y la filosofía debe tomar como centro de atención estos peculiares mecanismos. Los autómatas, diseñados por ingenieros inventores para simular la naturaleza. Así de contundente se expresa Derek J. de Soja Pravis en su artículo de 1964, Autómatas y los orígenes del mecanismo. En efecto, los autómatas tienen un papel crucial en la historia de la tecnología y en las aplicaciones culturales de esta. De hecho, la fascinación por la producción mecánica de fenómenos de la naturaleza, llamado simulacro, y la construcción de artefactos capaces de moverse por sí mismos, autómata, es muy antigua, precediendo en siglos al interés por utilizar dichos artefactos con fines prácticos y semejantes a los que podemos concebir hoy. El Autómata del Metal. Bueno, arrancando el Autómata del Metal hoy, en este día miércoles, con la compañía del caballero Miguel, acá al lado, haciendo la vuelta. Ya arrancando el mate. Después ¿sí? diremos una palabra al final, si volvemos o no, pero estamos acá en al radio. Final siempre volvemos. SOS FM 105.1, la operación acá Cari, la directora, como todo respeto le digo, Charlie me cargaba, pero bueno, yo hay que tener un poco de formalidad. Hay que ser amable. Demasiado es una forma de cariño, de respeto. Yo si fuera ella ya nos hubiera echado hace rato. Así que bueno, hoy estamos acá. Veremos qué va a pasar más adelante, pero bueno, este mes... Está tirando incertidumbre así para sí, el futuro. Sí, la tiro así nomás. Sí, como unas grisáceas. Bueno, nubes después... negras que vienen hacia sí, ti. Sí, así que bueno, y hoy estamos... ¿Cómo va, Miguel? Acá lo presento a Miguel. Ah, buenas tardes acá, FM SOS. SOS. SOS, somos. O sea, no, yo bien, la verdad que siempre bien. Contento, ¿viste? Si te tengo que decir lo que a veces siento de mi vida, ¿viste? Pero no, estoy contento. Bueno, porque mejor, siempre, eso es lo que... porque lo que pasa es que siempre todo se encarga, todo se encarga de ese todo, de que nuestro todo se pierda la brújula. ¿Ah, sí? Entonces hay que apuntar de vuelta a la brújula. Entonces ese es el shade de la bien. Del vivir, ¿no? Bien. Y bueno, por ahí pasamos alguna fecha, ¿tenés alguna fecha hoy? Siempre tenemos ahí. Sí, tenemos tengo gente que me está pasó Leonel Grismado. Hoy la vamos a pasar ahora, a ver a dónde la tengo. Te traje unas cositas para leer también. Bueno, le vamos no a mandar a la todo, lectura. Pero... Hoy no tenemos nada conspiranoico ni bélico, pero lo bueno. Que pasa es que ya de la conspiración hemos hablado. Ya sabemos, ya hemos hablado. Si no, parece que estamos evangelizando, ¿viste? Sí, estamos evangelizando. Es verdad eso. No, hay que hablar de lo bueno. No, más vale, eso ya hay que hablar de lo bueno. Tierra y eso, bueno, pero es algo histórico. Que se va descubriendo, ¿viste lo que está pasando con Rusia? No sabía nada de eso. ¿Qué pasó con Rusia? No, que eran mercenarios. No. Bueno. Qué raro eso. ¿Viste? Yo pensaba que era poderoso, pero hablando un poco de política, así un poquito... No me asustes. Sí, no sabía. Para bueno, este horario va, mirá que por ahí chicos mirando, ojo. No, viste como yo doy una opinión, como tuve el bloque bélico en el programa. ¿Era un bloque bélico que era tan recargado o está? Sí, más sobre eso, un poco más histórico, más de leer. A ver, acá ahí me lo pasó. Qué bien la del agua. Homenaje a Javier Rojas Pérez, el colo de exterminio, sábado 22 de julio, Sofilia, Lesa Humanidad. Rasgo, Death Metal, Grincor y Dilexia, en Melonio, Montevideo. Horario matiné, no se duerman. Esto es, finaliza a las 24 horas. Sí, señor. ¿Termina temprano ahora la fecha? Y ahí se perdió la trasnoche en Buenos Aires. Parece que de tanto trasnochar, El sol parece que mató a la noche, ¿viste? Alejandra Pizarnik dirá, ¿qué pasó? Pero bueno, sí, pasó. Pasó lo que no podía pasar en Buenos Aires, pero pasa. Totalmente. Después otra en agosto, el 5 de agosto. Pero mira que tenemos, qué cartelera que tenemos avanzada. Estamos llegando acá, sí, ya casi la primavera está. Sí, así, parece que sí. La no, fiesta de la flor de Río Negro, está diciendo ahí. ¿Cuántos sí, colores no tenés sé. Homenaje a Anchor. Y el otro no entre homenaje no y fiesta beneficio, los metaleros tengo que vienen parejos. Sí, este, este cumple macabro que no veo bien. Ah, el de Ramón. El de Ramón. Sí. No, Caña Grande, no se Ramón. Ve nada. ¿Vos lo ves? Bueno, Involop. Bueno, después hay un montón de bandas que parece estar enojadas con la caligrafía. Están enojados con la caligrafía. Están enojadas con la caligrafía, hacen logo, ¿viste? Sí, cuales, no sé. ¿Viste? Y esta parece viernes que 14 de julio, entre el cielo y el infierno. La banda sería el purgatorio. Sí, no sé, viste, que son todos ex, Mario Ian, con otros más. Eso te voy a preguntar algo, después vamos a hablar. ¿Querés que hable? Este necesita Ibar, a fondo de la legua Martínez. Pero se juntaron las piedras. A 2550. Tiren sal en la puerta. Así cuando que se bueno, eso, una de las tantas fechas que mandó Leonel. Bueno, esto, y vamos a hablar un poco de la fecha de metal, ¿no? Que, ¿cómo lo ves el panorama? Tirá de... Te pregunto, Miguel. Bueno, vamos a hablar lo que hemos hablado antes, que quiero saber, porque... Hace un panorama de lo que ves de estos meses que viste, a ver. No, yo la verdad que... Tira una, sí, una de tu... No, a lo que pasa es que hoy vine pacífico. Como tú, no, un día no, que gasté mucha energía en el trabajo. Claro, no, estás hecho, cansadito. No, pero recuperé energía al andar en bicicleta. Sí. Llegué acá, la operadora estaba pasando una música hermosa. Sí, total. Hacerlo. Y uno se pone contento, porque llegué la segunda vez que llego y digo, mira, qué lindo estemos. Aparte no tanto de los más comerciales de Enrique Bunbury, que justo hoy, no, ayer, terminé... Héroe del silencio. Claro, terminé un libro de él. ¿De qué? Porque he escrito dos libros. Uno que es como un poemario, Exilio Topanga. Y el segundo que escribió, está en la tercera edición ya en España, pero acá todavía no se consigue. Y es un poemario muy lindo, que es como una narración, es más prosaico. Es un estilo de escritura interesante, que se apoya como en la poesía, como si fuera un formato, pero en realidad no es una poesía. Es como una experiencia de vida, que la verdad que está muy lindo, interesante. ¿Pero cómo se llama? Exilio Topanga, se llama el libro. ¿Sí? Sí. Y nada, y hay partes interesantes. Y hoy, sin querer, escuchando una banda de México... de redescubrir de vuelta autores olvidados, ¿no? Porque esto todo tiene que ver con el metal, porque hay que ser culto, ¿no? Y todo es cultura, ¿no? Todo es cultura. Hasta áspera puede ser cultura. ¿Vos decís? Y sí, es una cultura. Sí, ¿Inventaron eso algo? No, pero bueno, todo es cultura. Pero bueno. Bueno, pero el tema está en aprovechar, por eso son comerciales. Sí, no, por eso, los perros. Totalmente. Lo que pasa es que tengo que buscar lugares que sean pet friendly, porque he tocado en varios lugares que había perros y se han quedado en el escenario. Es más, yo tengo una alfombra que pongo antes de poner los pedales, ¿viste? Y muchas veces se ponían los perritos y se ponían ahí. Entonces obviamente lo dejo. Sí. Y a Juan Rulfo, que es un poeta mexicano, un escritor. Sí, dígalo. Ya ha fallecido, ¿no? Porque... Hay muy buenos poetas mexicanos. Sí, muy oscuros, ¿no? Sí, pero... sí, porque narra una parte muy linda de la historia de México, desde que llegaron sus bisabuelos. Porque a veces cuando hablamos de la historia, tanto de la música, de todo, porque lo que pasa en el metal es... que también tiene que ser lo que pasa en la vida. Por ahí estamos hablando de un marco de 200 años de historia, tanto como para atrás como para adelante. Cuando hablamos de Black Sabbath estamos hablando de 50, 60 años. Sí, ya casi, ¿no? Más o menos, ya están... Y no. Como género, ya como sí. Género, y cuando hablamos de bandas nuevas en sí, nuevas por ahí ya tienen 10, 15 o 20 años también. Sí, más o menos. No, entonces... Es más, muchas bandas, ya la mitad de los integrantes se han despichado. Sí, total. Por eso ahí vemos tanto homenaje, tanto tributo, ¿no? Pero bueno, lo importante, yo a veces veo todo, más allá del metal, de que si las cosas que vemos, bandas o no, la importancia de juntarse y hacer algo desde la sinceridad. Yo no me importa que siento eso, nada más. Después, si está el oportunismo de hacer un billete, no todos tienen que vivir, ¿no? Mira, Homero Manzi... un gran compositor, un genio total en sus épocas de decadencia económica, las cosas no le han ido tan bien, tuvo que hacer jingles comerciales, cosas que estaban alejados de sus grandes obras, pero bueno, él dijo una vez, tengo que vivir. O sea que bueno, y nada, qué sé yo, hay que escucharlo a Rodolfo Mederos también, qué sé yo. Eso. Homero Mansi, de aquello. Sí, sí, señor. Un poeta de aquello, argentino. Horacio, aquello. Horacio Ferrer también. Sí, lo que Horacio hecho. Ferrer también. Sigue vivo. Cosas, todavía son cultura de acá de Buenos Aires, cultura. Que como aquello, ¿viste? Como lo fue también José Hernández. Y bueno, y también te, hoy te dije de venir, en un punto que tiene que ver con sí. Lo que me decías del panorama, porque este sábado, primero de julio, va a haber una presentación de un libro que voy a participar. Sí. Va a participar. Ahora para que lo busco bien. Ah, decilo. Es el 1 de julio acá en Boedo. En la cual hay una poeta que participó en. Como te contaba la otra vez. Sí, tuvo una desgracia. De haber fallecido. Pero nos dejó un libro hermoso, entre otras ¿cómo cosas. ¿Cómo se llama? Violeta García. ¿Y el libro? Necromancia. Entonces. El libro que se editó, lamentablemente... ¿En qué se basa el libro? Ahora traje algo para leer, cuentos, relatos... ¿Querés leer uno y después mandamos el tema de Black Sabbath? Dale, ahí para que, digo, la invitación para la gente, para más que nada para que la que tengan cuenta, total, después se puede buscar. Va a ser a este sábado a las 5 de la tarde, en los cuales van a participar Sandra Gasparini, Vicky Concu, Chito Minore, Damián Escoquín, Vampire Stroy, y mi propia necrológica, que va a ser unos ruidos ahí acompañando la situación. Bueno, esta chica viajó a México, sí. Y tuvo la suerte de que en su viaje siguió de largo y nunca no volvió, pero bueno, nos dejó esto y ya estaba armado de hace rato y esta es parte del libro. Traje unas sí, cosas que lo que va que sale ahí en, sí. Después está el libro, búsquenlo en Clara Beder, que lo ha editado, busquen en Clara Beder acá igual está en el Faso Book, están las cosas, sí, ¿no? Sean estas letras instrumentos de adivinación, un hilo, un amuleto para ascender al agua oscura, atisbar lo que ya es lejos de tu alcance y volver con el obsequio. Como todo oráculo conlleva riesgos, no es casualidad que haya llegado a ti. Que su guía te ayude a atravesar tiempo, distancia, barrera, y de algún modo alcanzar. Antes de continuar, pregúntate, ¿por qué deseas acceder al oculto? Si los motivos son prácticos, retrocede. El augurio no tiene nada que ver con la utilidad. En otro tiempo, traté desesperadamente de comunicarme con los muertos. No concebía lo insalvable del muro. Fue así como conocí el lugar. Un pantano. Cuya primera capa es la brea, luego viene el lodo, y más al fondo, el agua oscura, como un cristal que absorbe toda luz, donde habita el silencio absoluto. El lugar es un atajo, que puede llevarte a aquellos que buscan si sabes preguntar. Solo hay que sumergirse en la nada enorme, negrísima, de donde no se regresa sin dejar algo, y que se parece tanto a la soledad. ¿Cuánto tiempo pasé chocando contra el muro? Después de mucho descubrí su casualidad impenetrable, tan turbia como sólida, que ni siquiera la conexión con mis otros, la intimidad absoluta, la cercanía telépata. Aquel olor más presente en la realidad pudieron vencer. La victoria que bendijo mi nacimiento se quebró contra mi superficie. El tiempo detuvo su centro ingrávido alrededor mío, y más allá ocurría acelerado. Limbo entre los dos sitios. El afuera fue creado y fui expulsada para siempre del círculo protector. La familiaridad de la pertenencia. A cambio, obtuve los secretos que pronto he de entregarte. Este es un fragmento de Necromancia, Oráculo, de Violeta García. Qué bonito. Ahora vamos con Black Sabbath. De una. Vamos con Black Sabbath, Cari, por favor. El autómata del metal. WhatsAppea. El autómata del metal. Down with the gold, the vertical sun. Misguided mortals, you burn! El autómata del metal. Para comunicarte, metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. El autómata del metal. Bueno, el segundo bloque. Y acá estamos, quería decir una fecha que va a estar... algo importante, sí, esto es sí, algo pasando, importante. Que voy a estar ahí, tengo que hacer... Y tiene que ver con el metal, Tiene que ver con el metal y con el hierro. Esto va a estar en Esculturica, primera edición, 30 de junio a las 17 horas, digamos, el viernes. Hasta el 30 de julio. Apertura de días, viernes, sábado y domingo, de 16 y 20. Esto es en el Paseo de las Artes, Pedro de Mendoza. Esto es Paseo de las Artes, Avenida Pedro de Mendoza, en La Boca, digamos, uh-huh. Al 650. Una exposición de museo de todo tipo de arte de metal y otras variantes, uh-huh. De cuadro, todo gratis. O sea que me... Pueden ir todas las vacaciones, viernes, sábado y domingo, va a haber... O sea, cuando la gente viene y dice, ¿qué puedo ir a ver? Que quiero ver una banda de metal, que los músicos no se muevan, no, anda a ver una exposición. No, anda a ver una exposición de metal, también hay variedad de performance de varios tipos. También hay cuadros de todo tipo, también pueden haber ahí dos. Y aparte no quita todo gratis, el paseo lindo de está bueno. Pasar por el riachuelo, sí. Para ver nuestras riberas. Sí, o sea sí, que, sí. Y después te ves una muestra de artes. Claro, eso sí, gratis. Y más que viendo artistas locales, lo que hablábamos antes. Claro, tanto de como en el metal, como en las artes, o en la lectura, en lo que sea. Es importante que se siga haciendo, porque si no... No vamos a sentar a ver los remaches, ¿no? Y sí, más vale. Ustedes tienen una muestra ahí. Estoy exponiendo con una escultura que se llama Cyberpunk Intelectual. Que es algo que muy importante. Dice, así, una chatarra que está ahí, que tiene un poco de mensaje. Lástima que no te la trajimos. Un día la tenías que traer a la radio. Pero... Y lo que pasa es que, bueno, el del colectivo acá, ¿cuál es? Claro, el 78. Claro, y te dice, ¿tiene su el muñeco? Sí, no tiene su. No tiene su. No puede subir. Claro. Aparte que por ahí se pone en el estribo, no deja pasar a nadie, ¿viste? También encima medio punk con una y es anarco, como yo anarco. Quiero entender que hablando de todo el, si, la lucha contra el sistema, si es anarco y pan, no va a tener una tarjeta SUBE y va a tener ahí la aplicación para cargarse. No, por favor, tiene que ir contra es todo el sistema, eso. Contra todo Dios. La otra vez te da una charla ahí en Samarcanda, que es otro evento que son los jueves para la gente que se quiere acercar a la palabra, ¿no? A, tanto como para escucharla como para disfrutarla y compartir sus cosas, porque no hace falta ser escritor para ir a leer, ahí siempre hay una posibilidad. Un traductor italiano, ¿no? Que tradujo poemas, todo. Y en una de las charlas hablaban que, quieras o no, la de la Biblia es uno de los libros más traducidos. Sí, en humanidad, totalmente. ¿No? Y durante su traducción, que estamos hablando que si en metal tenemos 60, 70 años, el tango 100, 200 años, no sé cuánto tenemos de historia de tango. Esto tiene la fantasía, esta tiene muchos más años. Entonces, y si vos compras un libro de fantasía bíblica del año de mi mamá, no es lo mismo que hoy en día, ¿no? Al paso que va, por ahí hasta tiene una adaptación de Netflix, ¿viste? Y Jesús al fin va a ser negro. Entonces, dijo una gran frase que me quedó: gracias a Dios soy ateo. Bueno, nada. Wow. Es una cosa de ponerse un sueño. Quería mandar un saludo acá a Leo de San Juan, que tiene su... Un saludo a la gente, podemos saludar a la gente de Perversica también, dale. De la zona, que estaban esperando a la banda, una banda de que cumple 3 años, de Till Trash Till Dead, que no fueron porque no hubo evento, y tuvieron que suspender la fecha, tanto under que aguante, bueno. No hay evento, no hay rock. Y se están cayendo, empezando a caer porque... Es así porque hay no que hay adoptarlos. Nada. Viste que está el plan: adopte un policía, lléveselo a su casa, lleva a la gente de tránsito, páguele a las municipalidades, páguele a los políticos, bueno, también páguele a su músico para que toque en su casa, ¿viste? ¿Quiere una banda de rock under? o metal ya media pseudo consagrada, páguele, de los tipos vienen, che, quiero rondar el auto, entonces vos le pagás las cuotas, 60, y por ahí van a tu evento miserable, entonces dicen, y se saca una foto con vos, y vos vas como un gil, y a la banda que tocó antes, que era la local, le cortaste la cara, que es más o menos lo que pasa en el metal, dejen de pagarle a la banda para tocar. Por eso, viste. Que se vayan a cagar. Por eso, ¿querés saludar a Leo de San Juan? Ahí mandó un saludo. Aguante, loco, el autómata del metal. Un gran abrazo para vos, Carlito. Gracias. Y también para Miguel. Un, qué grande. Una masa, loco. Aguante, qué buena dupla, loco. Saludos desde San Juan, de acá de la cordillera. Eso porque le da mucho al vino, dicen que buena dupla, viste. No, claro. Esto es como el vino y la soda, viste. Son una junta. Y viste que no hay apoyo de... Yo vi, tengo una teoría. Ajá. Que veo que en otros lugares de Sudamérica te dan más trascendido. Los medios de comunicación le dan un poco de, sí, de difusión. Bueno, pero bueno, hablemos del lugar donde nos alcanza. Claro. La fecha del otro día de la Power, porque está que estábamos pasando, la verdad que viste que era de acá, la verdad que estábamos pasando los chicos que venían de Entre Ríos. Sí. No, hablemos de lo que nos llegue, ¿viste? Claro, hay lo que pase en Paraguay, que bienvenido sea para la gente que después acercar. Claro, más vale, pero bueno, uno ubica espacio y tiempo, Miguel. Lo que pasa es que la ilusión es eso. ¿Vos? Es el arte de sí, de ilusionarnos hasta de nuevo, ¿no? Totalmente un chamullo de aquello. Contra nuestra voluntad, pesa sí, a nosotros mismos, sí, ¿viste? Sí, que sí, decís, sí. Es como la esperanza, pesa a nosotros existe, ¿viste? Sí. O sea, bueno, eso es la ilusión. Y bueno, más allá de todo, lo que es el género y todo lo que... Es como hacer, ¿viste? Hablar de la conspiración, ¿no? Ya más o menos vemos cómo se maneja del under y el amiguismo y todo lo que no es amiguismo en las bandas, ¿no? Lo importante bueno, es seguir y cuando a la hora que te toque tocar, arreglártela con lo que tenés y pelar. No, nada andar mariconeando, que no tenés esto, que no te falta lo otro. Que no tengo ampli, que no tengo esto. Claro, si tenés, estrella. Claro, estrella. No. Si no tiene, arregle con eso lo que hay, no se queje, no mangue, no pida sí, nada. Es verdad. Si al baterista le faltan fierro, que toque con lo que hay, viste, que nada, que se arregle. Yo pienso que es así, por eso es Sander. Si no, fue tocar otro lado. Voy a leer algo cortito. Dale, dale. Este es un libro que lo encontré, porque también sigo encontrando libros. A pesar de que Berta Young tenía 30 años, todavía experimentaba ratos como este, en que deseaba correr en vez de caminar, dar pasos de baile de arriba abajo, del cordón de la vereda, arrojar un aro, tirar algo al aire y volverlo a recoger, o quedarse quieta y reírse de nada. Sencillamente de nada. ¿Qué se puede hacer si uno tiene 30 años? Y dar vuelta a la esquina de su propia cuadra repentinamente lo invade un sentimiento de dicha, de absoluta dicha. Como si de pronto uno se hubiera tragado un trozo brillante de sol, de ese atardecer, y le quemara en el pecho, enviando una leve lluvia de chispas a cada partícula, a cada dedo de las manos y de los pies. Y no hay modo de expresarlo sin estar borracho y confundido. Qué idiota es la civilización. ¿Por qué se nos da un cuerpo si tenemos que mantenerlo encerrado en un estuche como si fuese un extraño violín? Qué bueno. Después sigue el cuento, se va a la bosta. Pero ¿dice bueno, un idiota de la civilización? Lo que escuché, ¿qué dice a ver, ahí? Que dice, sí, qué idiota es la civilización. Ah. Porque se nos da un cuerpo. Sí. Porque eso es también lo que hablamos del cuerpo, lo que yo vengo diciendo siempre como hace 3 años más, la pérdida de la fe. Porque la fe no es solo la fe que... No, la fe es todo. Sí. Y la fe es como la fuerza, diría... O está guardado. ¿Qué falta de fe en la biología, la gente que anda con barbijo en la cara? ¿Qué falta de fe? En creer, viste, en el cuerpo humano. Sí. O sea que, bueno, nada, es como agarrar un auto y... ¿Cómo? Y no sé, y llueve y poner un paraguas en el techo, no sé. Yo o ponerle un poncho. Hay que para eso está el cuerpo humano, ¿no? Y, viste, pero bueno... Humano, demasiado humano. Pero bueno, el otro día me había... O sea, yo seguía a unos biólogos que, no sé, viste que había médicos... ¿Biólogo? ¿Sabés quién era biólogo? ¿Quién era biólogo? Rodolfo Medero, me hiciste acordar que estábamos... ¿Cuál es Rodolfo Medero? Rodolfo Medero, el bandoneonista argentino, un sagrado. De familia ferroviaria, muy humilde. Ah, mirá. También su génesis es en la... por constitución, la Boca. cerca donde va a estar, respetamos a la gente que tiene que ver la muestra de arte. Claro, ahí. Sí, Culturica. Culturica, ahí en paseo en el paseo de ahí de la Boca, sí. Ahí Pedro Mendoza, siempre Pedro hay algo Mendoza, siempre hay un Mendoza, siempre sí. En la Boca. Mucho arte viene de claro. Mucho tiempo la Boca, me gusta paso, la Boca. De paso pasean sí. Y vuelven para atrás, porque hay que viajar atrás en el tiempo siempre. Y no se olvida que hay edificios. Hay que, también el hay sábado, que ver la ciudad sin edificios. El sábado también la muestra poética de Chito. En honor a Violeta García, homenaje, ¿no? Homenaje. Bueno, y que se me pierden los caballos. Porque en la esquina, viste, siempre hay terneros sueltos, algo así, bueyes perdidos, algo. Bueyes, bueno, vamos. Los animales es lo mismo. Bueno, resumiendo, Rodolfo Meros toca en Córdoba a pedido de Piazzolla. Sí. Cuando termina la situación artística, le dice, ¿qué va a hacer? ¿Va a venir a tocar conmigo? Y él estaba estudiando biología, porque el papá quería que sea. La música era un hobby, el papá se había roto el organismo para comprar el instrumento. Y le dice, yo quiero ser, deje la biología para los biólogos. Déjate de joder, vos sos músico. Y ahí tengo a Rodolfo Medero. O sea, mirá bueno, vos. Una cosa mirá trae la otra, ¿viste? Mirá vos. Aparece donde hay que perder la fe. No, y también, yo también me hicieron o creer o aprender de la fe razonada también, a la vez. Sí, lo que pasa es que cuando el remache de las ideas no es bueno. Y también, pero bueno, todo uno va aprendiendo día a día también. Calculo que todo lo que la espiritualidad enseñada, está bien enseñada. ¿Viste? Y eso está en un momento cuando uno está moralmente... Y después, ¿viste? Hay mucha estafa como a todos lados, ¿no? Pero bueno, no, qué sé yo. Hay que encontrar el camino. Hay que buscar el camino cuando de... vos vas por un filosófico. Camino, vas por un camino y después ya te quieren vender algo y, sí, y sacar no tajada, nada. ¿Viste? Sí, es tiempo de... Es verdad. Corre por tu vida rápido. Es verdad. Bueno, el 8 de julio va a tocar Nenes Chiquitos en Casa Rincón, que es una banda que aprecio, y Javier, un amigo, hincha de Almirante Brown, que no es poco, porque ahora son todos los pibes de hoy en día, son todos hinchas hablando de poco, que los chicos de hoy en día, como decían los lerutíos, no tienen ideología, son hinchas del Manchester City, saben la formación de los técnicos, se preocupan por los millones que gastan los jeques árabes, los dueños del mundo, y loco, andate con la remera de... acá, ¿qué equipo tenemos? ¿En San Andrés? Chacarita. Chacarita, papá. Claro, qué Chacarita. Sé yo. Chacarita, tiene más de 100 años. Claro, del Club de Usain, o qué sé yo. Balá, fueron grandes cosas acá en la historia de... ¿Qué te importa la vida de Haaland, viste? Es un vikingo hermoso que vive allá, que es millonario, sí. ya la hizo. Y Chacarita que va bien, supuestamente, y no quiere ascender porque no es negocio, hay un atramado que... ¿Y qué va a ser negocio si nadie quiere pagar la entrada ahí, no sé qué? Y bueno, se modernizó porque ahora hay mujeres barras bravas, todo. San Martín tiene una cultura de aquella, pero ¿viste bueno, lo que hablamos de la cultura? Yo toda soy cultura. Medio mitad 3 de febrero y mitad San Martín, porque quiero mucho a San Martín y a la vez, bueno, y tiene todo, es como Almirante Brown, no sé. Para mí, todos los lugares tienen algo parecido, digamos, ¿no? Y sí. Todos los personajes. Y bueno, después, hablando de fechas, que siempre se hacemos un random de conversación, que no vamos a ningún lado, porque, viste que, como decía Antonio Porcha, el hombre no va a ningún lado, viste, es como el mañana viene solo, sí. Y el hombre tampoco va a ningún lado, todo viene a él, como el mañana. El 8 de julio, sí. Si Dios quiere, o el Dios no, porque esto es el culto de la Hermandad Negra, y si bien hay dioses, porque si tanto creemos en la oscuridad, al fin y al cabo son dioses también. Sí, obvio, sí me llama. ¿No? Va a estar el culto de la Hermandad Negra ahí en zona culto sur. ¿Culto a la mano negra? No, el culto de la Hermandad Negra. Ah, el culto de la Hermandad Negra. ¿Eso qué es? Es un recital poético, ¿qué horroroso. ¿Cómo es? Y te iba a decir... Algún horroroso recital poético. La gente sale así espantada. Mirá vos. Con la cara petrificada, ya cerca de un rictus. Salen con canas sin tenerlas. Bueno, vamos a un tema tuyo, Miguel. Yo no sé mi propia necrológica, Cari. Para un remate en el medio. Arme. ¿Te parece por gente? Por esa audiencia. Thank you. estamos volviendo acá. Yo camino para atrás últimamente. Sí, de una. Voy apagando las luces de la casa. y yo acá... esa costumbre la tenía de chico, ¿viste? Y acá seguimos con el programa. Y un saludo a Roque, que lo está escuchando. A Roque pidió una canción, ¿no? Que pidió una canción que después la vamos a pasar. No sé si se la vamos a pasar, ¿eh? Decirle que pero somos metaleros, somos mala onda, ¿viste? De una. ¿Desde cuándo, viste, vamos a estar tan dóciles? Es verdad eso es verdad. Bueno, ahí Chito Minero me dijo que está el link de la página de ellos, viste, de la editorial Clara Vetter. Sí, que editó a muchos biografías de Clara Vetter, a muchos músicos. Claro, tiene la de Gustavo Zavala también. Gustavo Zavala. Sí, después cuando... Y está, bueno, está con toda la hace ese mapa que hizo de las ediciones de la Feria del Libro Heavy, ¿no? Totalmente, y que tendría que ser más difundido, viste, por otros lugares, pero así está bien, viste, porque yo pienso que luchar. Viste que el heavy metal, yo cuando era chico, viste, cuando a veces renegamos del alcance de nuestra música, sí. Por ejemplo, estamos en una ciudad que es cosmopolita, que es atur de gente, no se puede. Sí, atur. Y a veces, el otro día hicimos un evento que, gracias a Dios, a lo último llegaron 3 personas nada más el evento. En ¿tres cual, personas? Sí, yo ya estaba contento. Si no venía nadie, yo ya estaba feliz. Mira, vinieron 3 personas y ya me estaban echando las pelotas la cantidad de gente. Pero, porque lo estaba disfrutando mucho. Empecé a hacer el ambiente, hice una transmisión en vivo y salió muy lindo. Y la gente que vino fue re feliz. Cuando era chico, el heavy metal éramos en el aula, era uno. Tenías otro en otra división. Decían, mirá, sí, estás de cuarto de los mucha música como vos. Claro, sí, sintonizaba con. Entonces ibas a por ahí, mirá, estábamos escuchando, mirá, salió el Sur del Paraíso de Slayer, mirá. Sí. ¡Wow! Sí, ¿viste? Y entonces la tribu de escuchaba otra música, y eso es lo lindo, ¿no? El crisol. Entonces en un punto era una aislación, no, algo así, o una soledad muy linda de disfrutar ser heavy metal, ¿no? Sí. Entonces tenías tu lugar, tu lugar entre el cielo y el infierno, tu propio paraíso, tu lugar, ángel. Claro. Entonces eras muy feliz sintiéndote que como que en un punto, está bien, perdonado, no pertenecías a un contexto, a una realidad. Sí. Entonces uno era muy feliz y en esa búsqueda de la música encontrabas tus amigos imaginarios, tus músicos, te empezabas a preocupar por ir a buscar los vinilos o los cassettes, hacías lo que hacías, ibas al lugar donde fuera para encontrar tu música, escucharla y después andará mucho más fácil, ¿no? Porque bueno, ahí está todo al alcance de las manos, al alcance del pulgar, digamos. Esta cosa, pero bueno, más allá de eso, que bueno, son soportes, ¿no? Tampoco hay que despreciarlos. No, más. Entonces era así, entonces en un punto buscaba eso, ahora bueno, si, después se masificó, bienvenido sea. Y si ahora hay como otro retroceso en un punto, también tiene que estar bien y bienvenido, para mí no me molesta. O sea que no tenía que preocuparnos, porque el tema es que siempre va a haber, y siempre va a haber otra cosa. Entonces tiene que haber una cosa para que exista la otra, ¿no? Y sí, bueno. Obviamente, tenés razón, pero es que es verdad, eso es lo que decías, que uno estaba en la escuela y se sentía de parte de otras tribus, pero cuando encontraba otro de la misma tribu tuyo se ponía contento, sí. Porque era el interés, cada cual tiene su interés, ¿no? Sí. Estaba el que estaba preocupado, viste, por el pelito de cuánto gastaste, viste. Nosotros estábamos por ahí preocupados o en conseguir un instrumento, sí. O buscar la edición tal, viste, sí, de tal. Sí. ¿Cuándo va Mirá, a salir? Salió ¿cuándo? La edición cada europea. Cada 4 años salía un disco. O buscar una revista, bueno, también sí. Los puestos de diarios. Están en plena, lindo, en franca extinción, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, llegaban las revistas importadas qué y bueno, uno era muy feliz. Eso. Las ediciones nacionales también, los pasquines, el fanzine, sí. El nacimiento del fanzine. Porque algún día estaría bueno que no conozcas a Javier Miault, que hablando de Leyendas del Under, ¿no? Sí. Que es una de las personas que empezó a armar fanzine contemporáneo a la época de Sumo, a la época del Café Einstein, de cemento, nuestro, porque yo cuando digo lo que digo, digo, tenemos que estar a la altura de nuestros grandes pops, o sea, nuestros grandes predecesores. O sea, si tuvimos un under tan brillante, una cultura post principios años de la democracia, ¿no? Sí. De democracia. Sí, sí. Que todo amarca la necesidad del artista de expresarse y de retratar, hacer una fotografía del momento. Loco, seamos consecuentes y seamos coherentes y seamos dignos. Estemos a la talla, a la altura de la situación de poder expresar nuestro under, ¿no? Entonces yo por eso soy feliz en el lugar donde estoy. Porque en el lugar donde estoy, como artista y los artistas que comparto, somos libres realmente para hacer lo que, ¿no? Por eso yo digo, yo al minuto 23 no tengo que sacar la remera de Megui y decir buenas noches Buenos Aires, Argentina, o ir a Rosario y decir, che, los de Colón, los de Santa Fe. No, eso sería una persona asquerosa y repugnante si haría eso. Pero y bueno. Tratos mercenarios que sí. Hacen... y eso, lo bueno que del metal que nunca se hizo eso. Por eso sí. Todavía se mantiene mucha gente... Es que somos muy pobres. Y sí. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajarse de la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca de mi papá le regaló para el día de su santo, se la había llevado al río. El río comenzó a crecer hace 3 noches. A eso de la madrugada, yo estaba muy dormido. Y sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse, me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que estaba desarrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté la mañana, estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba que en el ruido del río era más fuerte y se veía más cerca. Se olía como se huele un quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. Y después seguiría, pero bueno, dejamos ahí. Esto es de Juan Rulfo, México. Qué lindo. Porque acá somos internacionales. De 3 de febrero a México, mirá cómo llegamos. Mirá cuando nos digan, che, ahí en México, lean la necrológica, hablen de las esculturas de Carlos de Radio Atómica. Sí, bueno, tratamos de... Ah, FM Sos, perdón. Claro, de poner un poco de un granito a cada uno, para evadir un poco de toda la... Para evadir impuestos sería interesante. Sí, evadir el pase del peaje. Exactamente. Es interesante. El paso más caro del mundo. Sí, a kilómetro metro. ¿Querés escuchar algo del reloj? Ah, estaría muy bueno. Sí, Mercado de Alma, Cari. Y de paso voy a buscar algo para el mate. Sí. No. Ya vamos, la última ya, ya tirada. Metimos dos termos, ojo. Sí, así que bueno, Miguel. Después cerraremos con el tema que lo que me dejó Roque. Y bueno, veremos ahí entrando Diego con su programa hoy. Haceme acordar el programa, que es un tema parecido a Barón Rojo. Tierra de Nadie hoy. Así que va a estar comediante, ¿no? Un llamado del comediante. ¿Cómo es? Exacta, exactamente. ¿Sabes que va a estar bueno? Sí, va a estar bueno. Al fin, un programa como la gente, sí, vas a tener, por fin, ¿viste? Algo. Se van a estar pesados en la tómata, ¿viste? Hacernos reír un poco. Sí, acá falta. Faltan las palagadas, la gente llorando, ¿viste? Sí, manden carilinas, viejo. Así que bueno. ¿Qué les pasa a los metaleros, viste? Siempre están preocupados. Bueno, veremos si qué va a pasar con el programa, pero acá seguís con estaremos. El suspenso. Arrancaste sí, el programa con una, suspenso. Me gusta con el suspenso. Con un suspenso, ¿viste? Con el... Así que bueno, Miguel. En algún lugar de la Mancha. Sí, exactamente, dijo el Barón Rojo. Dijo el tinturero. El tinturero. Bueno, leo una última cantada. Sí, de una. Vamos a leer a Don Truman Pavote, que es un escritor de 144 años, que todavía no se murió. Escribe metad en castellano, de qué sé yo. Forever se llama esto, no sé por qué le puso así, pero bueno, cosas de él. Entre homenaje y tributo, la diferencia puede crecer, puede ceder. Ante un análisis permeable por pupilas empapadas, por recuerdo como truenos, retumban. Ser nuestro propio ser coherente, ser un clon de uno mismo, ser un hackeado pensamiento, ser tantas veces ese mismo gesto cordial de intentar algo sin conseguir. Entre mi recuerdo y mi pensamiento, no consigo saber cuál fue primero. Si la fe sucedió como algo anterior. La encontré sin querer, en una plaza de otoño, entre hojas y pisadas. Si lo que sigue es siempre caminar para atrás, apagando lámparas en la casa, refugiado y refugiando lo que queda de nosotros, antes de que, un revés del tiempo, nos quieras distraer. ¿Pero qué seríamos sin esos quiebres? Sin esas páginas rotas en nuestra vida, libro, historia. Sin puente, no podríamos saltar nunca. Desde esta realidad, hacia atrás, para llegar a la plaza antes del otoño y para irnos después del verano. Posa el teléfono sobre la mesa, déjalo en silencio y reza, dibuja o lo que quieras. Qué grande. Truman Pavote. Vamos todavía. Bueno, ya vamos cerrando y un saludo que lo mandó. Rocco, ya para cerrar. Un abrazo grande, Carlitos, un abrazo grande, Miguel. Gracias. Grandes ahí, debatiendo sobre la escena metalera y demás. Y aguante el automata del metal. Abrazo para ambos. Y eso que tomamos mate, mirá si tomáramos cerveza lo que salía el programa, ¿viste? ¿Cómo sería? Yo bueno. Dice que esta yerba es artesanal, pero yo... digo, me imagino los tipos, ¿viste? Haciendo los palitos de la yerba a mano, ¿viste? Cuando dicen yerba artesanal, ¿viste? Oh, mirá cómo me quedó pintada de verde esta, ¿viste? Dice, ¿viste? Vale. Así que bueno, vamos cerrando, me voy saludando. Vos sabés que el mate se inventó acá, pero el agujero del mate se inventó en Uruguay. Ah, mirá. Porque ya un año los gauchos renegando, los gauchos de este lado del río, sin poder conseguir hacer el mate. Y la bombilla todavía no sé, yo tengo que averiguar dónde se fabricó. Fue guaraní. ¿Guaraní? ¿Vamos a averiguar? No sé, esto es un ritual. Un saludo y bueno, vamos si llega acá el tema, cerrando con el tema de Roque, el último. Saludos a Roque. Cari, que mandé. Sí. El cierre con el metal. Un saludo, loco. Antes que todos mueran, que se mueran otros, no nosotros, ¿viste? Están apurados, ¿viste? Es verdad, ¿viste? Toda la razón. Saludo, loco, aguante. Saludos. Viva el mate a lo largo del ancho. Viva la patria. Ser humano.